Sí, señor, estamos acá en el Hotel 13 de Julio, en Mar del Plata. Mucho movimiento en el lobby, mucha gente que está dialogando en distintos sectores. Estamos con Víctor Sabatini, el contador y tesorero de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, que muy gustosamente tiene ganas de dialogar con nosotros en esta noche. ¿Cómo te va, Víctor? Muy buenas noches para todos. La Red, Hombre de la Plata, estamos en AM910, en esto que todo es, hablando y vendiendo el juego de las estrellas. ¿Y quién mejor que vos, que sos el hombre de las entradas, para contarnos cómo está la venta y cómo marcha todo? La venta muy bien. Sí, como todos los años, indudablemente el estadio va a estar lleno, con muy buena respuesta de la gente, tanto de Mar del Plata como de la gente que viene a veranear al lugar, que busca el juego en la segunda quincena. Sí, bien. ¿Y qué precio tiene? Porque tiene precios populares, un evento que entrega muchos regalos a la gente que participa, que tiene además del espectáculo deportivo, entretenidores, pueden venir una banda como Pierre, también va a estar Bemba. ¿Qué precios tiene hoy la entrada? Una entrada que debe estar súper barata con respecto a otros espectáculos. Las entradas están desde los 25 pesos por día, que estén las populares, y 40% de la popular lateral, con una entrada que la más cara vale 100 pesos, una platea preferencial. La idea de la Asociación de Jugadores de Básquet siempre ha sido y es, de alguna manera, que quien quiera venir a ver básquet no le duela. Y va a salir de tu casa con el pibe, con el vecinito, y no sea una cosa que se te ponga cuesta arriba. Entre con una sonrisa, te vayas con una sonrisa, que veas un espectáculo muy lindo y la puedan pasar bien. ¿Mucha adrenalina las horas previas o tranquilo? ¿Tantos años? ¿Cuántos juegos tenés encima ya? Después de 18 juegos ya uno aprende el timing, viste, de las cosas. Muchas cosas para hacer. Sí, la tensión la vas acumulando porque es un evento grande e importante. Pero la verdad que la organización está bien. No hay problemas raros de eso que surgen que te agarran la cabeza. Esperando el día de mañana para salir a la cancha, viste, con los jugadores. Bueno, que tengas un buen juego y ojalá que pueda estar el estadio lleno y mostrar una vez más que con esfuerzo y sacrificio las cosas pueden salir muy bien, a pesar de no ser un ejército. Bueno, pero es una organización que funciona, no necesita el ejército. Mira, y haces el evento que sabés que podés hacer para no tener problemas. La idea de esto es, y esperemos que la gente lo disfrute, que los jugadores lo disfruten, y bueno, que el básquet siga presentando cosas bonitas para el público. Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Víctor Sabatini, la Asociación de Jugadores de Básquetbol. Vamos a hablar con Gregorio Martínez, un amigo. ¿Cómo te va, Gregorio? Muy bien, Pablo. Bueno, Gregorio es, además de un apasionado por el básquetbol, un hombre que siempre apoya cada uno de los emprendimientos personales y en este caso también el apoyo para la gente de la Asociación de Jugadores. ¿Por qué? Y porque lo dijiste vos, lo hace gente amiga, gente que siempre estuvo en esto y que uno, si puede, consigue lo que puede. Con Nadine Contramontina presente en el juego una vez más y esperando por un buen espectáculo. Como siempre, la verdad que me gusta con la garantía, sé lo que trabajan y sé lo que se esfuerzan, es gente del básquet, así que sí, claro. Pues. Y también impulsando y meter cosas del femenino. No, Mike me pregunta. Yo propongo quiénes son las que pueden participar y después, obviamente, que decide Mike, ¿no? Sí, pero si están las chicas, mejor. De cualquier equipo, pero si están las chicas, mejor. Sí, siempre que se pueda difundir, mejor, sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, ¿y cómo ves la que se avecina del básquetbol femenino? ¡Ay, qué pregunta, ¿no? Con un poco de incertidumbre con respecto a este Real Metropolitano, como siempre. Me parece que va a estar como todos los años, está medianamente siempre organizado eso, lo que no sabemos mucho de la liga. Hay algunos rumores dando vueltas, esperemos que se lleven a cabo, ¿no? Porque la verdad que es una competencia que nos hace falta. Se habla de un gerente, se habla de un gerente deportivo, se habla de darle a femenino una continuidad desde comienzo de marzo a abril, y este año, sí señor, y ver de qué manera va a ser mucho más seria que las ediciones anteriores. Ojalá, la verdad que todo lo que sea competencia interna lo vamos a hacer, porque eso es lo que realmente va a desarrollar la jugadora. Y bueno, ojalá, no sé, la verdad que no tengo, me estoy informando por medio tuyo. Yo tengo algunos rumores, pero no nada oficial. Lo que sí es que hay que empezar a trabajar cuanto antes, porque la competencia de la selección nos va a condicionar. Entonces, bueno, hay que empezarlo cuanto antes. Pero gracias por apoyar siempre, gracias por estar y disfrutar este evento. Pero, eso es lo más importante, a eso vine. Eso es lo más importante. Es como decía Heriberto John, güey. cuando se hacían los partidos de veteranos. Lo más importante en veterano es tener un buen asador y que el asado esté a punto. Después, quien gana, quien pierde, no le importa a nadie, ¿no? Ya más en esa categoría. Bueno, una noche donde uno sigue caminando y encuentra, por ejemplo, interrumpo una cosa, discúlpeme, con uno de los fotógrafos más veteranos de la historia de la fotografía. Ah, muchas gracias, te agradezco. Que veo que sos amigo. Amigos como vos, tengo un tren del Roca lleno. Marcelo Figuera, ¿cómo te va? Me mandaste abajo del camión. Verás que me saco un poco la carrocería de arriba. No, estás muy bien. Lo que quiere decir que a pesar de ganar, estás muy bien. Voy a ver si me cambio los pañales, pero no diga nada. Me ha sido embarrando, ¿no? Sí, total. No hablemos más. Bueno, ¿cómo querés que hable yo? Estoy fenómeno. Después de todo lo que dijiste, me tomo la verde y estoy bárbaro. ¿Cómo ves esta nueva edición de juego? No, la veo bárbara, la veo bien. Viste que a medida que pasan los años, no los míos, los juegos, digo, se va mejorando la cosa y va saliendo mejor. Entonces, ¿qué este año va a ser mejor que el año pasado? Bueno, la expectativa es muy grande, la venta entrada claro. Está funcionando bien. Bueno, mucho. Lo más importante es que los chicos tomen el juego en serio. Después lo demás, el público va a decir si le gustó o si no le gustó. Pero si los chicos toman todo esto en serio, va todo en la rueda. Sí, seguramente va a pasar. Bueno, a disfrutar de un buen fin de semana y a dormir un poco. Y ahí trabajar un poquitito. Hoy para pariste que... el día igual, ¿eh? Hoy pariste el día. No, no me hagas hablar, deja. Hoy pariste el día. Nosotros trabajamos como el tesano. Sí, lo vi. Pero yo también trabajé porque mirás lo más bajo. Bueno, va. Una mano bárbara. Una mentirita, sí. Un abrazo, chao. Bueno, que mira que está también aquí debajo en el lobby del hotel, esperando por la salida de los jugadores para ir a comer seguramente con toda la delegación, digo. Fabián, ¿cómo si anduvo el lanzamiento ayer? El lanzamiento estuvo realmente muy lindo, hubo mucha gente, la mañana se prestó, fue muy muy bueno el lugar, era un lugar espectacular en Samsara Beach, pegado al mar, realmente dio muy bien y fue, y bueno, fue lindo, bueno, los medios lo reflejaron, estuvo Michael Estura, hablando Alejandro Rodríguez, secretario de Deporte, obviamente los jugadores de Peñarol de Mar del Plata, estuvo realmente muy lindo, la prensa acompañó también, así que estuvo todo.